Sobre un viejo río, mi barco de papel bajaba. Se agarraba al agua y daba tumbos por las orillas de su camino de cañas. Flotaban con él los versos que escribí de madrugada. Sobre un viejo río, enfermo de barro, cargado de lágrimas, mi barco de papel bajaba. Thank you.